Y aquí arrancamos. ¿Cuál estudio? El estudio de la poesía hebrea. ¿Quién tuvo posibilidad de leer algún salmo esta semana? ¿Alguien leyó algún salmo? ¿Verdad? Ok. Esa va a ser la tarea para ustedes durante este curso o estas clases, que ustedes puedan, por favor, procurar estar leyendo por lo menos un salmo al día. Por lo menos uno, ¿verdad? Para que también pueda poner en práctica lo que vamos a estar aprendiendo acerca de la poesía hebrea y el estudio de los salmos, ¿ok? Entonces, usted va a ver que después de estas clases no va a ver igual a los salmos. Cuando lea un salmo no lo va a leer igual. Usted va a ver que va a estar estudiándolo desde otra perspectiva. Entonces, hemos comenzado la semana pasada este curso que se llama Poesía Hebrea, ¿verdad? El estudio de los salmos, y hemos estudiado ya que los salmos son musicales. Hemos visto que cuando leemos un salmo era una poesía cantada, ¿ok? Entonces es importante recordar esto para poder entender realmente lo que Dios quería o habla acerca allí en los salmos. Vimos la semana pasada que la Biblia es literatura. ¿Está conmigo o no está conmigo? Aquí. La Biblia es literatura. Y para entender mejor la Biblia, entonces tenemos que saber algo de literatura. Entonces, si queremos beneficiarnos bien de los salmos, tenemos que aprender y a utilizar mejor estos recursos. Y a partir de hoy vamos a ir poco a poco adentrándonos en lo que es el mundo de la literatura. Aprendimos la semana pasada también que Dios es el gran comunicador por excelencia. El Señor se ha molestado en comunicar su mensaje de formas diversas. La Biblia habla de la poesía, de la narrativa, de las cartas, de las profecías, de las parábolas, de la alegoría. El Señor utiliza muchos recursos literarios porque Él es el gran comunicador por experiencia. Dice la Biblia en Juan 1:1, dice la palabra del Señor que Jesús es el verbo, ¿okay? Y la palabra del verbo significa la máxima expresión de la palabra. Entonces, el Señor tiene que ver con la literatura. Él es el verbo. Cuando en Génesis 1:1 dijo Jehová, sea la luz, esa pronunciación dice que el Señor era ese verbo, esa palabra activa en Génesis 1:1. Y lo entendemos ahora porque la Biblia nos aclara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Y el Señor Jesucristo estaba el día que el Señor Jehová, que Jehová creó los cielos y la tierra. Entonces, vemos, hermano, que para Dios es importante el comunicar su palabra, y si nosotros queremos aprender su comunicación, su mensaje, tenemos que aprender literatura y aprender cada una de cómo interpretar estos recursos literarios. No podemos leer, usted lee Apocalipsis, como lee el libro de los Hechos, no va a entender Apocalipsis, porque el libro de los Hechos es una narrativa. Recuérdense que Lucas está echando el cuento, está contando qué fue lo que sucedió. Pero en el libro de Apocalipsis utiliza mucha tipología, simbología. Recuérdense que vimos que tenemos que tener principios de interpretaciones para poder entender el libro de Apocalipsis. Número uno, saber distinguir, el principio de distinción. Tenemos que saber si le está hablando a los judíos, a la iglesia, a los gentiles. Tenemos que aprender el principio de cumbres. No sé si hay alguien acá que estuvo cuando yo expliqué eso en la hermenéutica, el principio de cumbres. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Emanuel, tú no me animas a nadie, el principio de valles. A ver, no seas temeroso, levante su mano, ¿verdad? Que estuvo. Recuerden que el profeta ve dos revelaciones juntas, pero hay una distancia de tiempo entre las dos. Y es por eso que a veces no vamos a entender mucho Apocalipsis si no aprendemos a estudiar profecías. Ahí está el libro, en los evangelios, que hablan de las parábolas. Y tenemos que saber cuándo el Señor está hablando alegóricamente y cuándo está hablando literalmente. Entonces, ¿es importante o no es importante estudiar la literatura? Importante, ¿ok? También vimos que el arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir. Y un buen profesor tiene que procurar que su gente descubra, y es nuestra función. Y vimos que también que los salmos, hablando de los salmos, estaban acompañados de música, y es por eso que tienen un sentido diferente para nosotros. Nosotros lo leemos y no rima por ningún lado, pero para los hebreos en su idioma era una canción, era una poesía cantada. Así como en nuestros llanos, que tienen esas prosas, y los llaneros componen cada, como vimos la vez pasada, componen de toda la naturaleza, prosas y rimas y canciones, y todo es una canción para el llanero, y siempre quiere expresarlo en una canción. Así es para el pueblo de Israel, eran los salmos, y vamos a ver hoy algo de eso, y vamos a entender algunos pasajes que de repente antes no lo entendíamos porque no lo estábamos viendo bajo la perspectiva de la poesía hebrea. Entonces, el día de hoy, hermano, quiero continuar en lo que el significado de lo que es poesía. A veces nosotros nos enseñan allí en la escuela que la poesía son las rimas, pero para poder entender la poesía tenemos que hacer un estudio profundo, y no vamos a ver los tipos de poesía, los poetas, porque si no, no vamos a terminar. Y los que no se han casado van a terminar bastante enamorados, ¿verdad? Ay, ahora sí voy a aprender a escribir cartas y poemas. Ay, del cielo cayó un pañuelo. Él lo recogió. Se lo puso en la cabeza y qué feo le quedó. Entonces, ¿qué es la poesía? Bueno, la poesía es la revelación de un sentimiento. Los salmos son sentimientos. Vimos, ¿se acuerdan el salmo que leímos la vez pasada? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo, Jehová? Me vas a olvidar, me tiene. Es una expresión de un sentimiento que el poeta cree que es interno y personal, pero que el lector reconoce como propio. Eso lo escribió este poeta, se llamado Salvatore Quasimodo. No le vaya a poner ese nombre a su hijo, por favor. Vamos a leer una vez. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Mire, este concepto me gustó. Eran muchos conceptos, porque algo que estudiando esto pude encontrar que es difícil definir poesía. Definir lo que es poesía es difícil, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, ¿ok? Porque es complicado. Entonces yo agarré las tres más importantes y las que más me gustaron. Y este hombre dice así, dice que la poesía es la revelación de un sentimiento que el poeta cree que es interno. David expresó el sentimiento que tenía, ¿sí o no? Vimos la semana pasada, de alegría, de frustración, de pesar, de tristeza, de victoria. Él, un sentimiento interno, lo expresó, ¿sí o no? ¿Está conmigo o está conmigo? Pero cuando usted lo leyó, ¿no sintió o no siente que usted es el que le está pasando las cosas que cree? ¿Sí o no? Usted siente, bueno, eso me pasa a mí. Por eso es que los salmos son tan queridos por la gente, aunque no son cristianos, porque el lector es algo personal, lo plasmó allí, y el lector cuando lo lee, lo siente que es de él. Y eso es lo maravilloso de la poesía. Entonces, los salmos tienen ese efecto en el corazón del ser humano, porque el que lee eso se identifica. Usted lee un salmo diario, y el día lunes usted leyó uno de victoria, usted se ha identificado cuando ha estado bien con Dios. Pero lee uno cuando David estaba frustrado y estaba mal, usted se identifica, porque ¿quién no ha pasado algún problema? Entonces usted se identifica, usted lo toma como suyo. Y hay gente que tiene su salmo favorito, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál es su salmo favorito, hermano? 23, hermano Mason. 26. ¿Alguien tiene un salmo favorito? A ver, levante su mano. A ver, hermana Yasmín, ¿cuál le gusta? 27. ¿Por qué? Oye, porque habla de que aunque haya guerras, aunque haya problemas, tribulaciones, ¿verdad? Estamos confiados delante de Dios. Usted lo leyó y lo tomó para usted porque se identificó ahí. Y ese es el que a usted más le gusta, ¿verdad? A ver, otro ejemplo, a ver. 117. ¿Por qué? Okay. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguno favorito? Hermano Kaylen. 74. ¿Por qué? Habla ahí de que no vemos creando de la prosperidad del impío. Porque al final ellos corren hacia la muerte y van a sufrir. En cambio, nosotros estamos adaptados a la protección de Dios. Fíjense, y estoy seguro que es lo que tú estás pasando. Algo pasaste. En algún momento. Exacto. Y te impactó eso, ¿verdad? Y eso quedó ahí plasmado. El poeta lo puso, algo interno. David cuando escribió eso era un... Imagínense, fuera del contexto de lo que nosotros vivimos, David estaba siendo perseguido y veía la prosperidad en otro, pero no como nosotros. Era un contexto diferente. Pero cuando él lo leyó, lo comparó y lo asoció y lo apropió y se lo tomó y lo comparó al año 2014. Con todos nuestros matices y problemas, y lo hizo suyo. Por eso es que el Salmo, el lector lo va a reconocer como propio y lo va a identificar, porque hay algo que se está apareciendo a él en ese momento. ¿Alguien más tiene algún Salmo favorito? A ver, Abraham. Ah, ya lo dijo la hermana. Otro más, mi esposa, a ver allá. ¿Por qué? Amén. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Otro Salmo? ¿Amana Luz? 119. ¿Por qué? Es un Salmo que tiene mucho contenido, tiene muchos temas que abordar y llama mucho a lo que es mantenerse en los mandamientos y los estatutos. Amén. Amén. Bueno, cada uno, yo me pongo a darle, cada uno tiene uno favorito, ¿sí o no? Porque cuando lo leyó, se identificó. Entonces, ¿cumplió el propósito de la poesía, sí o no? ¿Estás conmigo? Yo estoy conmigo, hermano. Siento como que estoy explicando. ¿Sí está entendiendo? Amén. No me asuste, ¿verdad? No me asuste. Miren este otro concepto. Otro concepto. De Carl Sandburg. No sé si hablé bien en lengua, pero ahí va. Miren lo que dijo este hombre. Me encanta este concepto. Dice, la poesía es el diario de un animal marino que vive en la tierra y desea volar por los aires. ¿Lo entendió? Es algo, es difícil poder expresar lo que es la poesía. Es el diario de un animal marino que vive en la tierra y desea volar por los aires. Eso, hermano, explica por qué es difícil para el poeta poder expresar lo que tiene. Nunca está conforme con lo que está escribiendo y siempre tiene que añadir más. Y este concepto que viene a continuación lo conseguí en la Real, en el diccionario de la Real Academia Española, y es el que regularmente usted va a encontrar en internet, en el Rincón del Vago o en Wikipedia. ¿Verdad? Para todos los estudiantes que van al Rincón del Vago, ellos saben lo que yo les estoy diciendo. Los adultos no saben lo que es eso. Los estudiantes de bachillerato saben lo que es el Rincón del Vago. Sí, está. El autor, el fundador es Brian. Mire este concepto, dice, la poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Esa es la definición que da. Pero en todos se asocian con el sentimiento. Entonces, los salmos están cargados de sentimientos. Entonces, es interesante, hermano, ver esto. Si usted tiene está anotando, esto es importante, esto es clave, este es el bosquejo de lo que vamos a aprender. La forma en que el Salmo comunica el mensaje. Número uno, los Salmos, la poesía, se caracteriza por expresar esos sentimientos de forma que breve. Mira acá, presta atención acá, breve. Primera característica de la poesía hebrea y de los Salmos es que eran breves. Bueno, de repente usted dice, pastor, pero el Salmo 119 es breve, es un salmo, cuando se cantaba era algo muy rápido, nosotros porque lo leemos y se nos hace rápido, pero son regularmente cortos. ¿Y cuántos salmos, el que vimos la vez pasada, cuál es el salmo que tiene dos versículos? Se me olvidó el puse la vez pasada. ¿Es cierto? 16 por ahí, ¿verdad? 117, okay, que es corto. Entonces vemos que en la poesía, número uno, se caracteriza por la brevedad. Mire, usted va a leer un salmo y a veces el salmo va a tener un contenido doctrinal. Y usted va a leer el salmo y usted va a querer que el salmo responda todas sus preguntas y no va a poder porque el salmo no está hecho para aclarar todo. Son breves, cortos. Y vemos que muchos de los salmos están cargados de doctrinas, pero también si no se cuida y si no entendemos cómo ver los salmos, podemos caer en herejías. Y ya vamos a ver cuáles. Si usted saca, lo vamos a ver más adelante, los salmos y los versículos, están colocados de forma de utilizan el paralelismo, y vamos a ver cómo identificar los paralelismos en el Salmo. Y si usted agarra el Salmo, por lo menos el versículo 8, la parte B, ¿verdad? Usted lo saca la parte B, para exponer un ejemplo, puede caer en una herejía, porque el Salmo no podemos extraer pedacitos, tenemos que ver lo poquito que el salmista colocó, tenemos que verlo en forma general. Y recuérdense que el Salmo es una poesía. ¿Está conmigo o no está conmigo? Poesía. Entonces, a muchos les encanta sacar doctrinas de los Salmos, cuando muchas de los contenidos de los Salmos son poesía y no tiene un contenido fuerte doctrinal, porque no lo podemos sacar sin ponerlo con el resto de la palabra del Señor. Y vamos a ver ejemplos de eso más adelante. Pero número uno, los Salmos son breves, son breves. Número dos, tiene una estructura intricada. ¿Qué quiere decir eso? Son difíciles de comprender muchos de ellos. ¿Por qué? Porque el salmista utiliza el paralelismo. Dice una cosa aquí, pero abajo dice otra cosa, y de acá abajo dice otro, y después más abajo reafirma lo que dijo arriba. Y si usted no tiene una estructura de lectura y usted no está acostumbrado a leer, no va a entender los salmos. Entonces, tiene una estructura difícil, porque muchos de ellos utilizan también lo que es la parte de la cultura hebrea. Okay. Cuando dice en el libro de Proverbios que la mujer virtuosa tiene sus manos dadas al uso, y a veces vemos que el uso ahí escrito era un aparato, era una máquina, no era el uso, la palabra uso como usted y yo lo sabemos. Entonces tenemos que aprender también lo que es la cultura y lo que es la parte del pueblo de Israel para poder entender mucho los salmos, porque tiene una estructura intricada y difícil muchas veces. No es fácil leer los salmos y sacar y estudiarlo de forma correcta por la estructura en que está, porque es un poema donde el poeta está colocando de una forma no directa lo que está sintiendo. Y a la final son breves y quedamos con falta de respuesta. Entonces todo eso es importante saberlo a la hora de yo estudiar un salmo. Porque si usted agarra, hermano, usted agarra un salmo y lo lee rápido, ese es el peor error que cometemos. Porque los salmos están escritos no para leerlos rápido, hermano. Vimos la semana pasada, los salmos están hechos para leerlos lentos. Los salmos se leen lentos. Se lee un paralelismo, se medita, se acepta, se digiere y volvemos el otro. Pero a nosotros, ¿cómo leemos los salmos nosotros, hermano? Rápido. Y por eso no nos queda mucho. Porque el que lee los salmos rápido está faltando a lo que el escritor a un principio quería, que era nuestra identificación con su problema. Entonces, son breves, tienen una estructura difícil, intricada. Utiliza muchas imágenes, las vimos la semana pasada. Utiliza imágenes, el cazador, la peste destructora, la saeta, como un monte ardiente, como saetas en las manos, el escudo, el ejército. Utiliza muchas imágenes allí. ¿Por qué? Porque las imágenes, nosotros a veces se nos olvidan las palabras, pero podemos concretar las imágenes. ¿Por qué no se olvida el Salmo 91? Cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, inmediatamente cuando leemos ese versículo, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? Un árbol acá, otra persona que tenga alguna opinión diferente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Como una gallina. Mire, él lo vio, esa imagen la asoció como un árbol, y está bien, ¿sí o no? Por supuesto, la hermana como una gallina. ¿Alguien más lo ha visto de otra forma? Un ave grande, un águila, algo así. Un ave, un águila, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Verdad? Cada quien lo asocia, pero esa imagen permitió que el Salmo no se olvidara. ¿Sí o no? Permitió que el Salmo no se olvidara. Cuando dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá qué. Mi corazón. ¿Qué imaginamos ese versículo? Vamos, cuando yo digo, un ejército que acampe contra mí, ¿qué nos imaginamos? Una guerra, y nos acordamos las películas, ¿verdad? Y vemos, oye, está aquí tan rodeado y todo, mira el Señor de los Anillos, que el otro cuando venía, Gollum y Roma y Gandalf y todo. A todos les gusta, sí, ese es una de las películas que más ve. Entonces, en las imágenes concretas nos ayudan a recordar, y están puestos ahí con toda la intención. allí, dice como antorcha que alumbre el lugar oscuro, como el vuelo de las saetas por el aire. Entonces es difícil olvidar, por eso es que los salmos están llenos de imágenes concretas. Y una cosa importante para poder entender los salmos, tenemos que leerlo de forma que lenta. Y otro requisito para poder entender los salmos es, si usted no tiene imaginación, usted está grave para leer. No, de verdad, hay gente que no tiene imaginación, ¿verdad? Lea los salmos, usted no tiene imaginación para trasladarse a lo que está allí, usted no va a entender eso. Tiene que tener imaginación. Bueno, todos aquellos jovencitos que matan monstruos, matando monstruos todo el día, deberían tener una buena imaginación, ¿verdad? Pero es difícil. Yo no creo que haya alguien que no tenga imaginación. Hay unos que tienen más que otros. Hay unos que viven en un mundo paralelo. De verdad, hay gente que vive en un mundo paralelo, vive fuera en el mundo, está perdido en el espacio. Creen que está en una lucha cibernáutica y andan escondiéndose de los ataques del enemigo porque pasaron 5 horas jugando Mortal Kombat, algo así, ¿verdad? Pero hay que tener imaginación. Si no tenemos imaginación, hermanos, estamos graves. Mire, yo voy a decir algo. Alguien cristiano que me diga que se aburre de la Biblia, hermano, no es salvo. Para mí, no tiene a Cristo en su corazón. Y le voy a explicar por qué. Porque ¿cómo vamos a aburrirnos leyendo la palabra de Dios? La Biblia está llena de historias que nos prendan y nos permiten encontrarnos allí, hermano. Si hay alguien que se aburre leyendo la Biblia, es porque no tiene a Cristo. Pues la palabra de Dios debe producir en nosotros ese deseo de seguir aprendiendo interesante y leerlo. O sea, hay gente que llora leyendo 100 años de soledad y lee la Biblia y nada. Hay algo que no está funcionando bien, algo es dentro de su corazón. ¿Está conmigo o no está conmigo? No hay, hermanos, miren, ¿verdad? Y fíjense, las películas están hechas para jugar con los sentimientos. Usted ve una película y de repente el sonido, la banda sonora es importante y viene el ejército. Perro, no se mete. Me están dando tiro a mí. Y de repente viene la parte romántica, el Titanic. Y se está ahogando el hombre, mamá. Mano, y leemos esos salmos cuando David tenía que correr por su vida. Mire, qué historia más hermosa cuando Saúl está dormido y viene David con el cuchillo, ¿verdad? Y tiene para matar a su enemigo y, hermano, y le perdona la vida. Amén. La historia de José, cuando José ve a los hermanos y se aguanta a llorar y va y dice que lloró amargamente y después los volvió a ver y no aguantó y se fue y los abrazó y lloró, mira. ¿Quién se aburre de esa historia, hermano? Así es, pastor. Entonces, la Biblia no es aburrida. No es aburrida. Entonces, imágenes concretas. Número 4, una emoción intensa caracteriza los salmos. Como vimos la semana pasada, ¿hasta cuándo me vas a olvidar, Señor? Y vemos que el salmista está peleando, está decepcionado. Y a veces decimos, oye, ¿qué le pasó a David? Yo no tenía fe. Sí, hermano, lo que pasa es que era humano como usted y como yo. Y está expresando su sentimiento, una emoción intensa. Allí cuando, ¿se acuerda cuando su hijo estaba enfermo, Betsabé estaba embarazada, y el niño está a punto de morir? Dice que él ayunó y lloraba y no quería comer, estaba bajo silicio y ceniza y llorando y todo lo demás, y todo el mundo preocupado allí. Hermano, usted lee el Salmo 51, que fue escrito en ese preciso momento cuando él descubierto su pecado de adulterio, hermano, y dice allí, ¿verdad? Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. Hermano, ese hombre escribió ese salmo intensamente. Si usted lo lee y entiende el contexto, como fue descubierto, ¿se acuerdan con Natán? Natán le viene y le dice: David, rey, hay una historia, hay un hombre que tenía muchas ovejas y no quería sacrificar la suya, y había un solo hombre que tenía un corderito por allí, y llegó un visitante y le mandó a matar el corderito del otro. ¿Qué le vamos a hacer a ese hombre? Y David se pone bravo: hay que disciplinarlo, tiene que pagar 7 veces lo que hizo, eso está mal. Mira, hermano, cuando Natán le dice: tú eres ese hombre. Mire, qué novela de Balaguer y Santander. Hermano, qué novela. Eso no se compara a una novela. Imagina la cara de David. David, cuando fue confrontando: tú eres ese hombre. Y cómo viene Natán y le dice: ahora la espada no se apartará de tu casa. Y vemos después David cómo escribe el Salmo 51. Cómo se desgarra allí, ¿verdad? Y de hecho cantamos un himno muy bonito: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo. ¿Por qué? Porque el hermano estaba mal porque había pecado delante de Dios. Y fíjense, es un hombre con el corazón conforme al de Jehová, pero pecó o no pecó. Amén. Adulteró, mandó a matar a un hombre. Y él expresó en ese poema su emoción, su intensidad. Señor, crea en mí un corazón limpio. Tremendo. Y dice: devuélveme el qué. Y es cierto, cuando pecamos no perdemos la salvación, pero perdemos el gozo. Andamos tristes. ¿Para qué al Señor? Ayer, Padre, ¿qué hago? Hermano, ¿qué debemos hacer como David? Tirarnos a los pies del Señor y confesar nuestro pecado delante de Él. Pero eso no lo vamos a entender, hermano, si no vemos los salmos conforme a esta lupa, si no lo vemos como con estos parámetros para poder entender mejor el salmo, será una lectura más, pero es diferente ese salmo, esa poesía, es diferente a leer Filipenses, a leer Corintios, a leer Mateo, es diferente, porque está lleno de todas estas características. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Entonces es importante poder entender esto para seguir aprendiendo más acerca de los salmos. También, hermano, número uno, bueno, vamos a ver a partir de hoy cada una de ellas, ¿ok? Vamos a comenzar a ver cada una de ellas, no nos va a dar tiempo de verlas todas, pero las vamos a desglosar una por una. Y primeramente, hermano, como vimos, los salmos son breves, ¿verdad? Si fuera una película, si por cada salmo, si hiciera una película, tuviera una sola escena, esa película. No dan respuestas completas, son oraciones musicales breves. Si fuera una película, fuera una sola escena nada más. Ustedes han visto cuando los jóvenes hemos hecho acá en el club Proverbio en Acción. Una sola escena, pum, pum, pum, rápido. Así son los salmos. Si fuera una película, fuera una sola escena, porque son breves. Son poemas, los poemas líricos. Recuérdense que hablamos la lírica, ¿qué expresa? ¿Qué? Cuando cantan, esas, hablamos la semana pasada, esas óperas. Está expresando que no cree que está esa mujer, ¿qué le pasa? Está triste, como está puro sufriendo. Ese hombre está sufre, que sufre. Bueno, porque ese es el canto lírico, la lírica expresa esos sentimientos. Y los poemas líricos tienden a ser cortos, por eso es que vamos a ver los salmos que son cortos, realmente, literalmente son cortos, aparte del Salmo 119, como ya vemos, no, pero es muy largo. Recuérdense que esa es otra característica de la poesía hebrea, porque el Salmo 119 es un acróstico. ¿Se acuerdan? Que vimos la semana pasada, es un acróstico. Entonces, por supuesto que tiene ese largo, pero eso es una herramienta de la poesía, el acróstico. Entonces, en tendencia general, los poemas líricos tienden a ser cortos. Y vemos que como son cortos, no dan respuestas completas. Mire, por favor, el Salmo 22, versículo 1. El Salmo capítulo 22, versículo 1. Y tenemos que tener mucho cuidado porque de repente podemos ver y sacar herejías de muchos de los salmos. Allí, Salmo 22, 1. Salmo capítulo 22, versículo 1. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber que llegó allí. Salmo 22, 1 dice: Dios mío, ¿Por qué me has qué? Desamparado. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ya va, espérate un momento. ¿Cómo que el Señor está lejos, pero la Biblia dice que Él nunca nos dejará? Entonces, a veces vamos a leer los salmos y decimos, bueno, pero ¿qué le pasa al salmista? ¿Cómo eso que Dios lo desamparó si Dios no nos deja? Y si el Señor está siempre a nuestro lado, ¿cómo es eso que el Señor lo va a dejar? Realmente, como lo hemos visto, los salmos tenemos que verlo bajo la estructura de la emoción y del poema. Y realmente el Salmo 22.1, usted lee y dice, mire el título que le dan ahí, un grito de qué? De angustia. Y un canto de alabanza. Y vemos quién lo escribe. Y vemos allí que realmente el Salmo 22 es un lamento de un creyente rodeado de enemigos. Es simplemente eso. Es un creyente que está rodeado de problemas y de enemigos. Y es un lamento que está ofreciendo. Pero no estamos poniendo en duda la función de Dios en ese momento. Es el sentimiento del poeta. El que se está evaluando ahí es el poeta, no a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Es al poeta, él es, no es a Dios. Porque, ¿qué nos dice el contexto de la palabra de Dios? Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Realmente es el lamento de un creyente rodeado de enemigos. Se está evaluando, es él como poeta. No es un libro de texto sobre el problema del mal. Y no podemos sacar ese versículo y alguna doctrina porque vamos a caer en una herejía. Entonces, vemos que como ese ejemplo, ese salmo, hay muchos otros ejemplos, y es por eso que los salmos son breves y no dan una respuesta. De repente ahí más adelante, si lo leemos, ¿verdad? Mira el versículo 16 nada más. Mírate, porque perros me han rodeado. A lo mejor está hablando de los perros que ladran. No está hablando de los perros literalmente, está hablando de sus enemigos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y él está expresando allí, me ha acercado cuadrilla de qué, de malignos, horadaron mis manos y qué, mis pies. Realmente a él horadaron sus manos y sus pies. Literalmente a David está hablando qué, figurativamente, lo tenían amarrado, pues. No, lo tenían allí, no podía salir, no podía correr, no podía estar escondido, estaba amarrado. Es como a veces decimos nosotros, estoy amarrado. Oye, me tienen amarrado, pero yo no te veo que tienes amarra. Está hablando figurativamente, ¿está conmigo o está conmigo? Amén. En estos días me escribió Lourdes, andamos allá, vamos rodando para allá. Y no, rodando. Y no, ¿por qué no se han sentado en el carro, pues? Rodando, o van a ir rodando, me hace caminando mejor, ¿verdad? A veces vemos acá el salmo y dice, horadaron mis manos y mis pies, es porque estaba amarrado. Y más adelante dice allí, podemos encontrar la respuesta, pero a veces no lo vamos a encontrar. Pero realmente en el Salmo 22 la cuestión no es Dios, es el salmista que está hablando. Se está evaluando, es su condición. Entonces, los salmos, número uno, para poder entenderlo, tenemos que verlo desde el sentido de vista de brevedad. Ok, son breves, son cortos porque estaban acompañados regularmente de música. Bueno, no nos va a dar tiempo esta noche, vamos a dejarlo hasta aquí porque si nos adentramos en lo que viene a continuación nos vamos a tardar. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel utilizaba las canciones para hablar de su cultura, y tiene que ver todo este asunto, como hemos hablado, de la brevedad. Realmente eran cortos porque eran música, estaban cantados, pues, y no podían ser realmente y dar toda la respuesta. Para el judío, hermano, para el hebreo, lo entendía claro. Ellos no tenían problema con los salmos, pero para nosotros, en otra cultura, sí. Ok, lo estamos viendo ya de la forma más pragmática, allí, puesto allí, pam, pam, pam, en un cuadro, estamos encuadrados aquí. Pero para ellos, ellos sabían que era un poema, era una canción que estaba cantando allí el poeta. Bueno, lo dejamos hasta aquí, ¿está conmigo o no está conmigo? Vamos a dejarlo hasta aquí, la semana que viene continuamos, Dios mediante. Tarea para usted, lea por lo menos un salmo diario durante esta semana, ¿ok? Es importante ver ahí en los salmos, si usted lee el título, también aparece quién lo escribió. David no escribió todos los salmos. También vemos a Moisés, vemos a Asaf, otros autores de los salmos. Es importante entender Porque si usted tiene una Biblia de estudio y usted va a leer un salmo, muchos de esos salmos tienen una historia. Bueno, si es de David, lo va a trasladar a su vida. Entonces, le recomiendo que lea el salmo y lea la historia también, para que entienda por qué David escribió ese salmo. Entonces, ahí regularmente al lado de los salmos aparecen pasajes paralelos que nos trasladan a donde se ocurrió, pues, lo que estaba viviendo David en ese momento. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene, entonces, Dios mediante, continuamos. Vamos entonces ahora, por favor, a estar.